Bueno, le contamos a nuestros oyentes que ya estamos con el contacto internacional. Esta semana, siendo jueves, no está Plinio Arruda Sampaio Jr., porque nosotros necesitamos tomar este tiempo hoy para hablar de Perú, porque hace tiempo que no hablamos con Gustavo Espinosa, que es al periodista y al compañero que siempre llamamos, y nos parecía que era imprescindible hacerlo, ¿no? Estamos viviendo en una América Latina con situaciones que hay que atender, y bueno, por supuesto que Plinio no cedió el espacio sin ningún problema, y por eso ya está en contacto con Gustavo Espinosa. Buen día. Buenos días, compañera, ¿cómo está? Muy bien, Gustavo. Preocupado, sí, por América Latina, por supuesto, porque tenemos varios países que están requiriendo la atención. Uno de ellos es Perú, y queríamos actualizar contigo cómo están las cosas. Te hacía llegar un video que nos mandaron de Suecia esta semana, de una marcha que nosotros le contamos a los oyentes, una marcha de gente uniformada, de un tal Comando Leopardo, desfilando por las calles y hablando del terrorismo y del comunismo en contra, ¿no? De todo eso y hablando del gobierno. ¿Cómo están las cosas en Perú? Bueno, complicada porque hay un crecimiento de la ofensiva de la ultraderecha en derribar al gobierno de Castillo de cualquier manera, trabajando en dos direcciones bien definidas. Por un lado, atacando al gobierno, es decir, planteando la censura del presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, planteando una acusación constitucional contra la vicepresidenta de la República, al mismo tiempo ministra del gobierno, la señora Dina Boluarte, y ciertamente vacancia de Pedro Castillo a como de lugar. Por esa vía ellos pueden lograr algunas cosas, porque no necesitan un elevado número de votos para lograr su propósito. Ellos, para derribar a Castillo, debieran tener 87 votos y no los tienen. Entonces están buscando artificios legales para ver cómo rebajan la cantidad de votos, a ver si pueden con 66 votos finalmente censurar a Castillo para que pueda ser desplazado del poder. Por esa vía es que también piensan derribar a Aníbal Torres y derribar a la vicepresidenta. En el caso de la vicepresidenta, ciertamente lo que quieren es inhabilitarla por 10 años para obligarla a dejar el cargo de vicepresidenta y dejar a Castillo sin vicepresidente, porque es la única persona que es vicepresidente es la señora Dina Boluarte. Y claro, si se queda sin vicepresidente y luego lo derriban a él, entonces el poder pasa automáticamente a manos de la ultraderecha, porque quien asume la conducción del Estado es la presidenta del Congreso, que representa a estos grupos y a estas tendencias. Entonces, por ese lado la cosa es bastante seria. Claro. Hay un segundo elemento que refleja esta agresividad. Es la marcha que ustedes han visto y que efectivamente ha ocurrido en los últimos días. Ayer y anteayer ha habido marchas de los reservistas. Claro, esa es una marcha que en realidad puede tomarse entre paréntesis, porque no es una marcha a favor del gobierno, ciertamente, pero tampoco necesariamente es una marcha contra el gobierno. Lo que están planteando los reservistas es que les den determinados beneficios porque ellos estuvieron al mando o ejecución de tropa en los años de la llamada lucha contra el terrorismo. Y depende parte y parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha expresado su acuerdo con que se les den estos beneficios y efectivamente ha comenzado a otorgarlo. Por eso esta movilización se produjo hace 4 días de apoyo al presidente Castillo. Ahora, como están esperando que esto se concrete, están queriendo hacer esas movilizaciones y hay quienes desde determinados megáfonos están queriendo utilizar esta manifestación diciendo que están contra el comunismo, que están contra el presidente Castillo. En realidad lo que están haciendo es simplemente demostraciones de fuerza para demandar lo que están reclamando como cosa que les pertenece a ellos mismos. De todos modos, este es un segmento que puede ser utilizado a favor de Castillo o contra Castillo, según sea la circunstancia. No es una cosa definitiva. Claro, los altos mandos del ejército, de la Fuerza Armada en retiro, están en contra de Castillo y están todos los días llamando a la subversión, llamando a los cuarteles para un golpe de Estado. Porque si es que no puede derribar a Castillo por vía parlamentaria, va a querer, está tratando de hacerlo por vía militar, es decir, consumar un golpe de Estado típico como ocurrió en Bolivia contra Evo Morales y derribar al gobierno para hacer una transición diferente. Pero claro, el problema es que la Fuerza Armada no es, digamos, un juguete a disposición de ellos. La Fuerza Armada todavía no ha tenido ninguna voluntad de decisión en el tema y aparentemente no la va a tener, por lo menos no la tiene hasta ahora. El presidente Castillo es consciente de la importancia que tiene la Fuerza Armada y por eso ha puesto especial interés en el ejército y especial interés específicamente en la segunda región militar y más precisamente en la división blindada de Lima, que es el aparato militar más importante, es el 80% del poder de fuego de la Fuerza Armada se concentra en la segunda región militar. Entonces, es allí donde quien tiene el poder realmente control de la situación, hipotéticamente, si se tratara de un cambio de gobierno. Por esa vía hay cierta seguridad. Pero además hay un hecho que es significativo y que poca gente lo ha tomado en cuenta. Es la actitud del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos podría, en teoría, estar en contra del gobierno de Castillo, porque podría querer más bien reemplazarlo por un gobierno más proclive a la, digamos, fórmula económica del neoliberalismo, que es la que alienta a Washington. El problema es que el gobierno de Estados Unidos tiene mucha desconfianza de lo que puede hacer la Fuerza Armada peruana. Y tiene mucha desconfianza del ejército peruano, en particular de los militares de nuestro tiempo, porque todavía hay en la Fuerza Armada ciertos rescoldos de lo que se llamó el velasquismo, que fue la opción patriótica y antiimperialista de las Fuerzas Armadas en los años 60. ¿Quedan entonces todavía? Claro, todavía quedan y más bien están readquiriendo una cierta fuerza y una cierta voluntad de lucha, una cierta vocación soberana y de corte patriótico. Entonces, la embajada norteamericana ve esto con mucha preocupación, con mucha cautela, y por esa desconfianza el Departamento de Estado de los Estados Unidos no da el visto bueno que sería indispensable para que se consume un golpe de Estado. Por eso es que Pedro Castillo ha hecho cambios en su política exterior para alinearse, entre comillas, con Washington. Es que, por ejemplo, está viajando el presidente Castillo a la novena cumbre de las Américas que se celebrará en los próximos días en California. No ha hecho ninguna objeción al hecho de que en esta cumbre se está discriminando a determinados países y que más bien hay otros presidentes de diversos gobiernos de América Latina que han expresado su disconformidad con la forma como está convocando esta cumbre. Se han hecho, como se dice, los desentendidos del tema y Castillo está yendo dócilmente a convertirse en una comparsa más de los Estados Unidos en esta cumbre, porque piensa que de este modo va a alinear a los Estados Unidos a su lado para que ellos no den el visto bueno para que se pueda concretar un golpe de Estado en el Perú, que es lo que en definitiva la está buscando. Claro que esta es una actividad dócil, sumisa, servil, que digamos la población no necesariamente va a compartir, pero no es un tema que sea del interés inmediato de las multitudes peruanas en este momento. Problemas más serios en el Perú están vinculados a la crisis económica, a la crisis social y a la crisis política. Hay situaciones tensas. Eso te quería preguntar. Muy tensas. Justamente, ¿sí? Por la situación social, cómo se está viviendo, porque vimos en algunas noticias de prensa que hablaban, el propio Castillo habló de la crisis que hay en el mundo, la crisis alimentaria que hay en todo el mundo, y dijo que en Perú solo la iban a tener los ociosos, y salió a contestarle el de la FAO, el coordinador de sistemas alimentarios, sí, de la FAO en Perú, y dijo que no tenía nada que ver la hambruna con el hecho de que la población no quiera trabajar. ¿Hay hambre en Perú? ¿Cómo está la situación social precisamente? Bueno, hambruna ha habido en el Perú desde los años de la conquista, ¿no? Claro, o sea, no, la hambruna no es un fenómeno nuevo. Claro. Ha habido hambruna, hay hambruna, y va a haber hambruna mientras no haya una transformación radical de la sociedad peruana. En Lima hay 3 millones de desnutridos de un total de 10 millones de habitantes. Entonces, los índices de desnutrición a nivel nacional son muy altos. No se puede hablar de que va a venir la hambruna. Se puede decir que la hambruna se va a agravar, se va a agudizar. Ciertamente, eso es así. Ahora, evidentemente había una torpeza de parte de Castillo. Estamos acostumbrados a ese tipo de incontinencias verbales del mandatario, claro, que dice cualquier cosa que después tiene que rectificarse. Y se rectificó anoche, dijo, me han malinterpretado, yo no he querido decir eso. En realidad lo que él ha querido decir es que la gente debe trabajar para salir de la pobreza. Uh-huh. Eso es lo que quiso decir. Bueno, sí, eso lo ha aclarado recién ayer, pero ciertamente es un infantilismo. Lo que sucede es que el presidente está sometido a tal cantidad de presiones y a tal cantidad de interrogantes que le hacen los medios de comunicación que al final no sabe qué contestar y contesta cualquier sandez. Sí, sí, sí. Y esto es una cosa que evidentemente afecta al prestigio y la autoridad del mandatario. Gustavo, y pero la pregunta, evidentemente, la pregunta que los problemas sociales son muy serios. Sí, claro, claro. Pero son, como vos decís, históricos. El asunto también que queríamos preguntar, siempre preguntamos esto, las organizaciones populares, ¿cómo están paradas? Los sindicatos, las organizaciones sociales, los campesinos, ¿cómo están plantados frente a este momento del gobierno? Bueno, en primer lugar, hay mucha desorganización social, hay mucha debilidad en la estructura representativa de las organizaciones. La Central Obrera, por ejemplo, es orgánicamente débil y es poco representativa. Es que nosotros tenemos un 85% de la población económicamente activa que forma parte del comercio informal, es decir, que no trabaja en ningún trabajo y que no está organizada y por lo tanto no pertenece a ninguna central obrera. Entonces, la inmensa mayoría de la ciudadanía que trabaja, la población económicamente activa, está dispersa, disgregada y tiene una relación económica digamos, absolutamente independiente con relación al escenario de la economía nacional. Por eso es que las organizaciones son débiles y la izquierda política es mucho más débil aún. Lo que ocurre es que son determinadas parcelas poco representativas, pero que se van uniendo y que de alguna manera van reflejando la existencia de determinados colectivos sociales que reflejan una cierta corriente de opinión, que eso es lo que se expresa y eso es lo que permite movilizar a la gente en ciertas coyunturas concretas. Ahora se están movilizando, por ejemplo, porque precisamente hay la ofensiva del Parlamento, que es muy, digamos, agresiva contra el pueblo, en cosas que la gente rechaza abiertamente. Por ejemplo, se acaba de aprobar una disposición en la cual se restaura la política de tercerización del empleo, figura que era innata en el neoliberalismo y que fue derogada hace unas semanas por el Poder Ejecutivo. Ahora el Parlamento la restituye para favorecer. El Tribunal Constitucional ha liberado a las empresas mineras del pago de impuestos bajo el argumento de que con la crisis de los minerales las empresas no tienen recursos para pagar impuestos al Estado. Al mismo tiempo, el Congreso eligió un Tribunal Constitucional en secreto y a espaldas de la ciudadanía en discusión parlamentaria. Y recientemente el protegido a dos siniestras personalidades del pasado, el señor Edgar Alarcón, que fue procurador general del Estado, y el señor Pedro Chávarri, que fue fiscal de la Nación, fujimoristas ambos, que estuvieron supuestamente coludidos con la mafia fujimorista y protegiéndola en el pasado, y que fueron despojados de su cargo por eso, ahora están siendo protegidos y parlamentaria. La mayoría parlamentaria que acaba de aprobar dos disposiciones también absolutamente rechazadas. Una, la rehabilitación del Senado de la República. Sobre esto del Senado hubo el referéndum que hizo el presidente Vizcarra hace un año y medio, donde se rechazó expresamente por voluntad ciudadana la existencia del Senado. Ahora, sin embargo, la mayoría parlamentaria restituye el Senado y además restituye elección permanente de los congresistas. Los congresistas tienen derecho ahora a ser reelegidos de manera permanente, constante, vitalicia si se quiere. Ha sido también rechazada en el referéndum que convocó el gobierno del presidente Vizcarra. Es decir, se está haciendo un trasiego completo de las decisiones anteriores con el propósito de fortalecer las posiciones de la mafia. Ahora la mafia está a la captura del puesto de defensor del pueblo, a la captura del puesto de fiscal de la nación y del Poder Judicial. En la Fiscalía de la Nación está la cosa seria, porque el fiscal, que es un fiscal transitorio, para no perder su cargo y para no malquistarse con la mafia, lo que ha hecho es abrir investigación contra el presidente Castillo, acusándolo de diversos supuestos delitos a partidas de la organización de una estructura criminal en el seno del poder. Entonces, esta es una cosa que ciertamente favorece los planes de la derecha, que no es ninguna acusación concreta y que además es un conjunto de cargos sin ninguna prueba, porque lo que han hecho se presentan como colaboradores eficaces para declarar, es eso, simplemente han declarado, pero no han presentado ninguna prueba de que sustente sus declaraciones y sus acusaciones. Pero ciertamente la campaña de la derecha no se basa en pruebas, sino se basa en dichos, en lo que dicen los colaboradores. La comunicación repiten hasta el cansancio lo que dicen los colaboradores, y entonces el 100% de la prensa escrita y el 100% de la prensa televisiva sostienen lo mismo: que el presidente es corrupto, que se le han encontrado indicios razonables de y por lo tanto debe ser echado del gobierno. Y ese es el sentido de la campaña actual. Claro, claro. Estados Unidos, decías vos, marcabas la posición que tiene Estados Unidos allí. ¿Hay expresión allí? ¿La embajada de Estados Unidos opina? Digo, por esto que estamos acostumbrados, ¿no?, en América Latina. Bueno, no, aquí ha habido dos expresiones muy puntuales de la embajada norteamericana. Cuando el señor Hernando de Soto, que es uno de los representantes más caracterizados de la ultraderecha, ha declarado públicamente que él viajó a los Estados Unidos, lo ha dicho en dos ocasiones, que acababa de volver de los Estados Unidos, donde ha tenido una reunión con el Departamento de Estado y con senadores y representantes del gobierno, y les ha pedido la intervención de las Fuerzas Armadas o la intervención del gobierno norteamericano en el Perú para cerrar el paso al comunismo. La embajada norteamericana en el Perú ha sacado una declaración diciendo que el gobierno de los Estados Unidos no se inmiscuye en los asuntos internos de nuestro país, seguro, y que respeta a los organismos oficiales. Punto. Seguro, nada más. Seguro, seguro, seguro. Bueno. En realidad lo que ocurre es que el gobierno norteamericano tiene desconfianza de lo que pueda suceder si la Fuerza Armada toma el poder, porque por ahí puede surgir un Velasco cualquiera y entonces se va a poner las peras en dulce. Claro. Ese es el miedo que tiene. Exactamente. Bueno, los cambios de gobierno, cambios de gabinete, todo eso, se calmó, ¿no? No. Está pendiente, hay una censura. La interpelación al presidente del Consejo de Ministros, el ministro Aníbal Torres, lo interpelaron la semana pasada y estaba en votación si se aprobaba una censura contra él o no. Bueno, ayer se ha vuelto a presentar una nueva interpelación al mismo presidente del Consejo de Ministros para que explique por qué el gobierno ha prorrogado el estado de emergencia en el país como pretexto, digamos, tomando como pretexto el COVID-19, que aún no ha sido vencido, y además acusándolo de colusión con la vicepresidenta de la República de Integración, que es la señora Dina Boluarte, porque la señora Dina Boluarte, siendo vicepresidenta de la República, apareció suscribiendo documentos del Club Apurima. Hay que decir que ella renunció, fue efectivamente presidente del Club Apurima y renunció, elegida, pero como no se designó a su reemplazo, no había quien la asumiera esa función. Ella, después de haber firmó determinados documentos que eran urgentes administrativos del club, y por eso ahora la quieren declarar indigna de tener sus funciones de representación. Hay que decir que en el Perú, el club más importante de la oligarquía nacional, bueno, si la señora hubiera sido dirigente del Club Nacional no pasaba nada, pero como es dirigente del Club Apurímac, que es un club departamental de corte provincial, ahí sí le caen con todo, porque es un club que no merece ningún respeto para la oligarquía. Bien. Es un club cualquiera. Entonces, por lo tanto, es una persona que no merece ningún respeto del Congreso de la República. Muy bien. Compañero Gustavo Espinosa, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Nos encontramos Muchos pronto. Muchos éxitos a ustedes. Un saludo. Felicidades. Hasta luego. Chao. Hasta luego.